qué bonito hablas, eres un adulador. Reconozco que te sobra labia de conquistador. Para chulear a una dama tienes la frase perfecta. Es difícil resistirse a tus versos de poeta. Me gustaste a la primera, te lo debo confesar. Casi me quito la ropa solo con oírte hablar. Me abandoné a tus caprichos, ya eras tú mi hombre ideal. Pero al estar en tu alcoba comenzó mi realidad. El tigre aquel que pensaba que desgarraría mis ropas, que me comería completa, resultó ser un gatito con las uñitas cortadas, una triste marioneta. Se te acabaron las fuerzas, se te bajó la mirada, no pasó nada de nada. Y yo me quedé esa noche como la novia de rancho, vestida y alborotada. Para salvar el momento abrí la carnicería. Yo quise echarte una mano, pero el malvado gatito, ese que llevas por dentro, resultó vegetariano. ¿De qué se ríe? De Paquita la del Barrio. Muy, muy bueno ese tema, me encantó. Qué ocurrente. Resulta ser vegetariano, mira vos. Sí. No, no, me hizo reír muchísimo. 3525-505-789 es nuestra línea de contacto. Y bueno, también te puedes comunicar por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, si tenés, yo no manejo Twitter. Mi compañero es como más tecnológico, él está con las redes sociales, está con el Instagram, el Facebook. Lo podés ubicar en el Facebook como Ramichá también, así que... Bueno, y vamos a ir dentro de un ratito con una nota, una entrevista que queremos hacer a un coterráneo de Colonia Carolla, Matías Estrasorier. Él es referente del Frente Productivo Nacional y es director del Centro de Estudios Agrarios. Y tiene una mirada importante sobre cómo es el modelo agroalimentario. Así que bueno, le vamos a consultar a él sobre estos modos de ver la alimentación saludable, cuáles son los miembros, los integrantes de este gran sistema y dónde se encuentra esa concentración, qué rol cumplen los productores y los consumidores, por qué pagan esos precios. También a dónde hay concentraciones, ¿no? Eso es importante también saberlo. Sí, tener en cuenta que estamos en pandemia y algunas cuestiones fundamentales quedaron a la luz, como es el tema del alimento, ¿no? Hay un montón de actividades que se vieron afectadas, pero lo que seguía siempre en pie y de manera permanente, obviamente, es la compra y venta de alimentos. Y bueno, quedó ahí una situación bastante gris, esta cuestión que somos granero del mundo, que tenemos una tierra fértil espectacular, que tenemos animales y de buena calidad para la exportación, pero que para adentro parece que no siempre tenemos acceso a los mejores cortes de carne, a alimentos saludables y libres de químicos, y que a medida que va pasando el tiempo, con cosas que no tienen que ver con la microeconomía, bueno, la macroeconomía nos pega un cachetazo y de repente los alimentos dan un aumentazo. Y en algunos casos que no te explicas por qué, o sea, de dónde viene, dónde se concentra, dónde está el tema. ¿El productor aumentó? ¿Es una cuestión, digamos, un factor climático? ¿A dónde está este eje, ¿no? Así que bueno, para eso, como siempre decimos, las voces que nacen de nuestra tierra, intentamos comunicarnos con Matías Estrasorier para que él nos cuente un poco sobre esta cuestión. Sí, y mientras aguardamos la entrevista, comentamos también este plan de Argentina sin hambre o contra el hambre que se había iniciado desde que asumió el nuevo gobierno nacional, con una tarjeta alimentar, que el plan alimentar es importante, carnes, verduras y frutas, siempre lo comenta el ministro Daniel Arroyo. Y en este caso también se ve que por más que haya una tarjeta alimentar, en este caso, bueno, se complica muy mucho y parece que el dinero ni siquiera alcanza. En este mes de febrero se ha duplicado la tarjeta alimentar, pero claramente que con más dinero, digamos, es un parche únicamente, porque el cambio tiene que ser estructural. Acá en Argentina lo vemos, se siente la crisis económica y bueno, ya si no podemos abastecer las necesidades básicas, que es la alimentación, estamos en un verdadero problema. Sí, además de eso también, digamos, o sea, ver esta realidad que nos está afectando a todos, todas y todes, en cuanto a que estos recursos nacionales no alcanzan, no están, no son suficientes. Entonces nos lleva a plantearnos un sistema y un modelo diferente. Para eso también se apunta en cuanto a lo ideológico, obviamente, y que supera, digamos, estas miradas de concentración transnacional y demás, ¿o no, compañero? Así es, Negrita. Vamos a un temita musical. Dale. Nos acomodamos un poquito. Vamos a escuchar a León Gieco haciendo un cover. Algún lugar encontraré. Y mientras nosotros encontramos señal y nos ponemos en comunicación con Matías Estresori. Y ahí estamos en comunicación con Matías Estresorier. Me gusta nuestro andar en el aire, ¿no? De Ciudad Campo, porque

Tal cual, tal cual. Déjame darle un saludo a mi mamá, a mi papá ahí que deben estar escuchándome, si no después no me van a dar asilo cuando vaya a visitar. ¿Y al gringo tu hermano? No, ese lo abandonó al Rami, lo cambió al Rami por una doctora, ¿me enteré de eso? No, tremendo. Pero no solamente el Rami, a mí también nos abandonó a todos. No se puede. No se olviden de una cosa, que esto va para toda la juventud de la colonia. Todo se consigue luchando, no se consigue nada sin luchar. Y eso es disputa permanente. Y así ya ha cambiado la colonia, la radio La Ronda ha cambiado la colonia mil. El Dani Lugo ha cambiado la colonia mil. Entonces, y eso se hace luchando. Entonces le mando un abrazo grande a todos los que luchan y a todas las que luchan en la colonia por hacer que esa colonia que parecía tan conservadora y tan de gringo olor a pata hoy sea una colonia linda, donde te da gusto ir, donde te da gusto sentarte a tomar un vermú en el 9 de julio. Y le mando un abrazo grande al Batata también, a Batata y su amigo ahí. Que Orgullo Nacional, Matías Estrasorier, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Abrazo grande para todas. Viene mi niña y se sienten todos los colores. Viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chiquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así. Pasaba la comunicación con Matías Estrasorier. Quedó claro que es de Colonia Carolla, que extraña los pagos y tiene mucho también para contar. Referente del Frente Productivo Nacional y director del Centro de Estudios Agrarios. Hemos charlado un poquito, discutido y analizado la realidad de los precios de los alimentos. Está complicado la cosa porque la pelota está del otro lado. Y como siempre, compañero, de alguna manera u otra la pelota queda del otro lado. Pero bueno, lo interesante de todo esto es ver las alternativas posibles que hay en la conformidad de nuevas formas, ¿no? De esto de que habla Soledad, de que habla Matías Estrasorier, en donde nos están mostrando otras posibles realidades. Y además también en esto de todas las empresas que ha nombrado el querido Matías Estrasorier. Puedo recomendarles un sitio en Instagram que se llama Proyecto Squatter, que también hacen referencia a lo que comemos, cómo lo comemos y qué capital, qué empresa nos estamos comiendo, ¿no? Qué cuentito nos estamos comiendo. Así que abrazamos todas estas voces disidentes en donde nos muestran una realidad posible, distinta. Así es, Negrita. Nos queda el último tramo de Ciudad Campo. ¿Me vas a regalar el tema musical que me venís prometiendo o no? Cierto. Nos vamos para Santiago del Estero. Vamos a escuchar al querido Rally Barrio Nuevo. Con tu pollera que vuela bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios se ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer besando entre tus brazos. Ocaso. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer me zamba entre tus Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, ahí tuvo su tema, ¿no? Lo que quería. Claro que sí. Claro, uno pide a veces, ¿vio? Bueno, y acá estamos con Manos a la Tierra, este espacio dedicado a ver la posibilidad de generar, en esto que venimos hablando, de un sistema distinto, una posibilidad de generar nuestros propios alimentos, de tener nuestra propia huerta y cuidar lo que estamos consumiendo y ser más conscientes de lo que estamos consumiendo. Tenemos esa posibilidad y esa herramienta. Para eso también convocamos, como todos los lunes, a Rina Rivadeneira para que nos cuente algún tips, alguna posibilidad de qué sembrar ahora. Y con respecto a la alimentación saludable, Rina, creo que tenemos mucho para decir. ¿Cómo estás, Rina? Buenas noches ya. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé, ¿estaremos bien comidos nosotros? A esta hora mal comida estoy yo. ¿Qué significa que nosotros estemos comiendo bien y seamos una persona sana? Mucho, caro, no sé. Ponernos a pensar un poco y decir nuestro cotidiano, ¿cómo es? Nosotros tenemos energía, estamos contentos, tenemos iniciativa, tenemos ganas de hacer cosas, tenemos perspectivas de algo, cantamos, salimos a hacer deporte, nos sentimos bien, somos felices. Es como que uno de los parámetros que nosotros podemos llegar a decir para ver si estamos bien comidos o no. Y cuando vemos que hay alguna de esas cosas que decimos, falta, y bueno, algo está pasando. En mucho de lo que es tener una buena alimentación y estar saludable, el consumo de agua. Por ahí decimos, consumimos la cantidad necesaria de agua o no. Por ahí la vida que tenemos, viste, es muy rápida, muy intensa, siempre tiene otras alternativas y como que cada vez sin querer vamos reduciendo. Entonces una de las formas de decir, si consumimos agua bien y estamos en la dosis que necesitamos según la vida y la edad que tengamos, es poner un vaso de agua y mirarlo y ver si tenemos ganas o no. Cuando uno ya dice, no me gusta el agua, no tengo ganas, es cuando ya empezamos a tener un poco de deshidratación. Y entonces el indicador para decir, no necesito tener agua, pues necesito metabolizar bien y necesito ayudar a mi cuerpo para que elimine todas las sustancias tóxicas y todos los excesos, y más en estas épocas que estamos de engorde, de ir eliminando. Uh-huh. Una de las formas para ayudarnos a nosotros en el consumo del agua es con nuestra huerta y decir cómo vamos a hacer eso. Nosotros cuando tenemos nuestra huerta en casa, aparte de saber cuál es el proceso natural y biológico que tienen las plantas, saber qué partes se consumen, cómo, y empezamos a tener otras alternativas de consumo que antes no se tenían, empezamos también a decir vamos a ir a cosechar esa verdura o esa fruta. Cuando lo vamos a cosechar, nosotros vamos a estar mirando características que no las pensamos, pero vamos a ver la planta más linda, la más verde, la más fuerte, y ahí es donde nosotros vemos de que esa planta tiene agua. Entonces vamos a consumir el alimento cuando más concentración de agua tiene el producto. Y más o menos una hortaliza o una fruta tiene entre un 75 a un 95% de agua en lo que es en todo lo que vamos a consumir, sacándonos la cereal y fruto seco. Entonces vamos a tener un incremento de consumo de agua para ayudar a nuestro organismo. Hidratación, claro. Sí, sí. Y de ahí voy a decir que ¿para qué nos sirve nosotros tener eso? Primero, para las características organolépticas de la planta. La vamos a ver más atrayente, significa que va a ser más apetecible, significa que las células van a estar bien turgentes y va a tener esa conjunción con las otras sustancias de las células que van a tener un mejor vehículo para que nosotros lo podamos asimilar. Entonces nos va a estar ayudando de esa manera a poder metabolizarlo y fijar lo que necesitamos y eliminar todas las otras partes que nosotros no consumimos. Nos da una garantía de que estamos consumiendo mejor. Así es. Y qué es lo que nos aporta, aparte de los productos de la huerta, nosotros son las fibras. Yo lo que veo, sí. Rina, que es la conciencia, ¿no? Tomar conciencia de lo que estamos, de lo que estamos produciendo, digamos, como autónoma, digamos, de cada uno de nosotros, en nuestras familias, lo que producimos, y a su vez también ser consciente de lo que ingresa a nuestro organismo, como vos decís, va cambiando, va transformando esta realidad sistémica en la que nos encontramos inmersos. Y sí, porque nosotros empezamos a valorar más las cosas que tenemos en la casa y empezamos a conocer y diferenciar, nos va a agregar, nos va a ampliar la verdulería del hogar, el consumo, ¿no?, de las cosas, y vamos a empezar a delegar un poco más lo que vamos a seleccionar, o cuando vayamos al mercado vamos a empezar a elegir y a ver las etiquetados, a ver qué tiene, qué no tiene, y sin querer vamos a ir incrementando nuestras recetas y vamos a decir, vamos, podemos a hacerlo de esta forma, de otra forma, porque por ahí siempre nos quedamos en el mecanismo de saber, tenemos 5 comidas y esas son las que hacemos. Entonces esto nos invita a tener una variedad y a tener otras alternativas para tener, y eso hace que sea mucho más económico y sea mucho nuestro paladar mucho más variable, tener donde saber a quién vamos a consumir a productores, sabiendo la trazabilidad que nosotros hoy día no sabemos de dónde se produce, quién lo produce, cómo se hace, es importante para tener una alimentación saludable, y eso hace que los más pequeños de la casa vayan teniendo esa conciencia y vayan cambiando, ¿no?, la forma de alimentación que tenemos nosotros. Así que, bueno, eso era más o menos lo que yo tenía para contar. Y bueno, nosotros necesitamos también y la fibra la vamos a sacar de todas las frutas y verduras que tenemos, y nos regula nosotros el metabolismo, el escobite que nos va limpiando los intestinos, regula la sangre, el azúcar en la sangre, nos ayuda a tener los dientes limpios. Los azúcares no necesitamos consumir ninguna otra cosa que no sea lo de la propia huerta. Eso, con eso ya abastecemos a la necesidad que tiene nuestro organismo. Y todo lo que son vitaminas y minerales lo tenemos también de ahí, no necesitamos ningún incremento vitamínico extra. ¿Sí? Todo, las vitaminas A, por ejemplo, que es importante porque nos mantiene rejuvenecida, nos tiene la piel linda, es antioxidante, sirve para tener nuestro sistema de defensa y nuestra vista, lo vamos a consumir. La vitamina C es importante también porque nos previene las infecciones, es cicatrizante, también para los dientes, las encías, nos mantiene la boca, que es la primera entrada para nuestra metabolización y tener el cuerpo saludable. Es importante que por ahí no se lo tiene en cuenta, entonces está bueno también tener que entre las verduras que nosotros vamos a tener, perejil, espinaca, el brócoli, zanahoria, la papa, van a tener una concentración a su máxima expresión cuando nosotros la consumamos, ¿no? Así es, y yo muy atentamente estaba escuchando la importancia de esto, porque bueno, es esto, ¿no? Declararse también un ciudadano activo. En general, los propios cambios y las propias modificaciones, de como lo vengo insistiendo a lo largo del programa, de lo micro a lo macro. Y ahí está. Así es, desde la casa hacia adelante, hacia afuera, generando cambios trascendentales. Queridísima Rina, como siempre, un placer compartir con vos tus saberes. Bueno. Y bueno, te invitamos para el próximo programa a que sigamos compartiendo. Esta, porque ya viene marzo, ¿viste? Entonces ya viene como otra nueva etapa para la huerta también. Y hay que ir preparando ahora. Claro. Todo lo que es de hoja ahora. Mira vos, es importante. Todos los días, el fin de semana, ir preparando para trabajar lo que son las acelgas, espinaca, rúcula, todo lo que va a ser en flor. Ya cambia marzo y ya tenemos que empezar a pensar si qué vamos a hacer, vamos a sembrar brócoli. Mira. Coliflor, vamos a tener repollo, ¿qué vamos a hacer? Claro, claro que sí. Empezar a planificar nuestra huerta. Está bueno para el próximo programa poder hacer eso, una pequeña planificación que nos ayude a planificar nuestra huerta. Dale. Ramiro está ahí preparando la tierra en el patiecito de su casa. Yo lo vi ahí que está haciendo como una pequeña huertita. Va bien, la compostera, así que. Sí, va aportando. Sí, no, ya tiene compostera, ya está preparando la tierra, así que bueno, vamos a ver cómo viene, lo vas a ayudar en la planificación de la huertita. Dale. Bueno, te mando un beso como siempre, Rina, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, que anden bien. Negrita, me quedaría bailoteando con este lindo tema de la Bibi Possebón, Santitos, pero ya se nos está pasando claro, el programa, ¿no? ¿Y nos vamos a ir sin escuchar un tema de Carolla Record? No, obviamente vamos a escuchar. Previo a eso, y mientras ya vamos de a poco bajando ventanas, cerrando puertas, para ya encontrarnos la semana próxima en un nuevo Ciudad Campo, le decimos a la audiencia que vamos a tener un capítulo 2 en materia de lo que es un programa referido a la alimentación y la producción, claro, porque da mucho que hablar y, bueno, tratando de sumar un poquito más la complejidad de todo este escenario que ya lo ha contado Matías Trasoriel, Soledad Barruti, y también queremos tener las voces de los productores, claro, de las organizaciones, locales. Así que de la gente de las ferias, uh-huh, que tanto trabajo hacen para promocionar sus productos y demás, y que hay que acompañarlos porque presentan una alternativa distinta a un supermercado, y que hay que apoyar a todas esas familias que emprenden con productos de la huerta, con productos elaborados, uh-huh, de productos de la huerta, y que sostienen agroecológicamente un modelo sin necesidad de que sea una moda, claro, sino de con la satisfacción de llegar a alimentarnos saludablemente. Y es una elección. Totalmente. Vamos a escuchar a Peteco, Cuti y Roberto, más conocido como Los Carabajal, uh-huh, haciendo El Embrujo de mi Tierra. Ya entramos a los minutitos finales. Ya estamos ya terminando este programa que fue excelente. Vamos con el postre. Ya hemos entrado con el plato principal, las entradas, los vinitos que nos acompañaron, hicimos una buena degustación. Y ahora vamos con este postre tan, tan exquisito como Los Carabajal. Pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventana por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. De los tunales vivo un rayito de luna, como amasando la tuna para convertirla en arrope. El viento pasa al galope cuando la noche madura. A ver, llevar para siempre perdida como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será la noche azul en con patio de chacarera. De miel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos. Saber y pecó del suelo de este pago milenario. ¡Ala! La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta. Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados. Y al irse fueron dejando la fina de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivo un rayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope. Y el viento pasa al galope cuando la noche madura. A ver, llevar para siempre prendida como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será la noche azul de con patio de chacarera. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, de la chacarera al mambo ska, sí. Nos vamos a ir mambo cubano. Sí, nos vamos a ir con un poquito de movimiento, compañero. Pero bueno, ha llegado este momento de difusión local que hacemos y que nos llena de orgullo también. Aunque yo no soy caroyense, soy jujeña, pero adoptada. Ya estoy adoptada. Sí, sí, tal cual. Y para eso queremos presentar hoy el tema musical número 13, que hablando de estos ritmos latinoamericanos, podemos decir que esto es algo así como un candombe, ¿no es cierto, compañero? Un candombe tal vez un poquito contaminado, candombe contaminado en la voz de Agustín Gramajo. Lo interpreta él, es la voz principal, guitarra acústica, guitarra eléctrica, y lo acompaña Milagros Camino en bajo eléctrico y coros. También está Héctor Rojas en percusión acústica, quena y coros, y sesionista, ese no, no lo tengo, es esa categoría. Sí, yo bueno. tampoco, pero bueno, lo hace la Bel Correa, que sí, entonces debe estar bien. Sí, totalmente. Con accesorios. Exactamente. Esta que es una idea original del área de juventud de la Municipalidad de Colonia Carolla, nos encanta ver la posibilidad de difundirlo, porque es una propuesta de gente joven, de gente luchadora, de gente que cree y confía en el arte que profesa, así que qué mejor que acompañarlos. Compañero querido. Sí, nos vamos saludando. Adi. Hasta la semana que viene. Es promesa continuar con esta temática, seguir sumando voces. No nos ha podido acompañar esta vuelta La Machi. La pateamos mal. No se patea a los columnistas en el Ciudad Campo. Puede ser un caballo de última. Si patea, que sea el caballo, no nosotros. Así que bueno, junto a Matilde Ramos, Ramiro Chávez, la Machi María de Los Ángeles Romero, nuestra nutricionista de cabecera, vamos a tener otras voces para seguir hablando y complejizando el modelo de producción y de pensar un poco ya como para empoderarnos, ¿no? Como ciudadanos, porque justamente de eso se trata, de ciudadanía activa, que si nos quedamos quietos nada va a cambiar. Y en este caso, bueno, ya las voces que hemos sumado hoy bien clarito nos lo dejan. Sí, sí, no hay duda, no hay duda de ello. Compañero querido, te invito a tomar el café de esta hermosa comilona que armamos con voces de nuestra tierra, y te veo la semana que viene. Que tengas una hermosa semana, compañero querido. Te invito a un café. Bueno, nos vamos con buena música, escuchando a Agustín Gramajo Trío, Candombe Contaminado, y nos volvemos a encontrar la semana que viene en Ciudad Campo. Así es. Y en estas 12 repetidoras a lo largo del país, en la red de radios comunitarias. Bueno, queda para la semana que viene, le tomo prueba cuáles son cada una de esas radios. Así vamos a empezar el programa siguiente. Vamos a hacer un ping-pong, ¿te parece? Dale. Un abrazo. Otro. Cuántas madrugadas pudimos estar contemplando los espectros de luz del sol desde la oscuridad. Esa luz intensa que hoy ya no puedo encontrar en el seco monte de acá. Más la ira.